Estoy desmotivada, salió todo. Más pura, desafiemos la tortura. Y ya lo ves, el mundo está al revés. Por eso con algunos compas me los cruzaré otra vez. Cada dos por tres, ya lo ves que conjugando pasiones, emociones y sueños. Sin ningún dueño, sin mediaciones, sin jerarquías, continuamos con una obsesión. Evolución, demolición de cualquier reja. No creo ningún cielo que nos proteja. Sabemos que la solución no está en la queja ni el reclamo. Tomemos a la vida con nuestra fe. Manos. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Jeje. Otra vez que rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Pusimos las barajas de la mesa, propiciamos la destrucción completa. Y un mundo palpitante de belleza. Ya sabes, soy un cerdo. En la realidad participo. Solicítame. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM del Dial. También nos puedes descargar y escuchar en www.radiobronca.info en la sección de podcast. Hoy hemos decidido hacer un programa especial y para ello quisimos cruzar el charco y hacer un pequeño viaje hacia Chile. A partir de un hecho concreto sucedido el 14 de agosto, el cual explicaremos junto con algunos compañeros en un instante, hemos sentido la necesidad de utilizar este medio para difundir la situación que se está dando actualmente. El pasado 14 de agosto fueron detenidos 14 compañeros anarquistas, antiautoritarios, luchadores, acusado de pertenecer a una fantasmagórica asociación ilícita terrorista y de manipulación y colocación de 14 artefactos explosivos, quedando en evidencia una vez más cómo actúan los poderosos, el Estado y el capital, ante aquellos que sencillamente se rebelan ante esta sociedad basada en la explotación y la miseria de millones. Hoy queremos dar a conocer el porqué de esta racía represiva y el contexto de lucha y represión de estos últimos 20 años en Chile. Otra de las motivaciones que tenemos para tratar este tema es que sentimos que la represión nos toca a todas. Estemos lejos o nos toque de cerca, no podemos obviar este tipo de situaciones. Extendemos nuestro más amplio apoyo a los compañeros chilenos, como así también a todos aquellos que se encuentran en alguna situación represiva. Desde este pequeño estudio animamos a quienes nos están escuchando a extender estos lazos de solidaridad con los compañeros en lucha. Con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos. Con su miseria viven en conventillos, en conventillos. claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado delante del escudo más arrogante. La agricultura tiene su interrogante, su interrogante. La papa nos la venden naciones varias, cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria donde laboran por unos cuantos reales muchas señoras, muchas señoras. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza pa'l mes corrido, pa' no sentir la aguja de este dolor. En la noche estrellada dejo mi voz. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas. Mientras gastan millones en un momento, de hambre se muere gente que es un portento, que es un portento. Mucho dinero en parques municipales y la miseria es grande en los hospitales. Al medio de Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la injusticia, de la injusticia. Bueno, para abrir este programa habíamos elegido la canción Centro de Injusticia de Violeta Parra. Y bueno, estamos con algunos invitados en el estudio y que nos pueden explicar un poco más la situación que está aconteciendo. Y queríamos saber si nos podrían explicar un poco qué ocurrió ese 14 de agosto y por qué se detuvo a estos compañeros. Bueno, como ya se mencionó, el 14 de agosto, en una serie de allanamientos simultáneos, tanto en Santiago como en Valparaíso, en casas ocupadas y también en casas particulares, se detienen a estos 14 compañeros y compañeras, ¿ya? Se les somete a procesamiento por lo que es asociación ilícita y colocación, y en algunos casos colocación de artefactos explosivos. Esta situación responde para entender esta acción, ¿ya? Y esta acción represiva, debemos también remontarnos a lo que ha pasado en los últimos años en Chile. Aproximadamente desde el año 2006 a la fecha, se han reivindicado diferentes grupos antiautoritarios una serie de colocaciones de artefactos explosivos a una serie también de instituciones que representan tanto el poder político como económico como eclesiástico. Obviamente esta situación generó que desde el gobierno se abriera una investigación en lo que se llamó mediáticamente el caso Bombas. Esta investigación ya fue asignada en un primer momento a un fiscal exclusivo, ya que fue el fiscal Armendáriz, quien llevó el caso por más de dos años y medio, tres años aproximadamente. La orientación que tuvo la investigación de este fiscal y de este proceso de investigación daba cuenta de que quienes asumían la lógica de funcionamiento de todos estos hechos y estas acciones eran reivindicadas por grupos más bien informales, grupos autónomos, ¿ya? Que confluían para poder realizar esta investigación, con lo cual ellos asumían y reconocían la complejidad del caso, ¿ya? porque no acostumbraban a responder a lógicas de funcionamiento de este tipo. Esta situación fue, esta investigación bajo esta fiscalía duró todo este, tuvo, no tuvo mayor resultado o implicaciones en términos de detenciones, sí en cuanto a allanamientos, sí en cuanto a persecuciones, sí en cuanto a intervenciones, etc. Y esta situación se mantuvo hasta lo que fue el cambio de gobierno, ya que asume ahora en marzo o, es el nuevo gobierno de derecha, ya que es con liderado, encabezado por uno de los empresarios, uno de los ricos más grandes de Chile, que es Sebastián Piñera. Bajo este nuevo mandato se reasigna el caso a un nuevo fiscal, que es el fiscal Peña, ya un fiscal que es conocido por ser un fiscal duro, ¿no? Que le encanta patear puertas, reventar casa, etcétera. Y él asume aproximadamente en abril, si no me equivoco, y en cuestión de pocos meses, ya extrañamente tiene resultados ya concretos, ¿ya? Y estos resultados precisamente responden a que frente a la poca cercanía que tenían con resultados concretos, construyen este montaje que responde a la lógica que ellos conocen de funcionamiento, que es la propia de la lógica clásica de asociación ilícita. Es una estructura vertical donde hay líderes, hay ciertos soldados que responden a esta organización. Bajo esta lógica, este fiscal logra forzar todas las piezas o pruebas que tenía bastante ficticia y en estos pocos meses logra establecer esta figura, como decía, asociación ilícita, lo cual obviamente es un claro montaje ya frente a la inoperancia de los procesos que se habían tenido. Y es un montaje que para cualquier persona que conoce el pensamiento y el funcionamiento de los grupos libertarios, es absurdo en sí mismo pensar que grupos anarquistas y antiautoritarios van a poder funcionar de manera jerárquica bajo unas estructuras de poder clásicas con las cuales obviamente se reniega y a las cuales contra se lucha. Ese es más o menos el contexto general en que se da al que se llega el 14 de agosto con estas detenciones, ya en lo que se llamó la operación Salamandra. Bien, entonces queda claro, ¿no?, que la situación que se está viviendo en Chile es de represión y de razia completamente. Y una de las preguntas que queríamos hacer es que, al leer algunos de los comunicados que se han escrito por parte de estos compañeros y quienes se están solidarizando, se dice que esta razia represiva se esperaba. No sé si nos puedes contar algo respecto de eso. Bueno, como se mencionaba, durante estos años de investigación por parte del poder, uno de los discursos que se ha sostenido es que, como se dijo, es que eran grupos informales que operaban sin jefes y sin líderes, y hubo este cambio de discurso. Poder, al no poder tener pruebas materiales para poder inculpar a nadie, es que arma esta asociación ilícita. Ahora, durante todos estos años se han realizado un sinnúmero de investigaciones, han seguido existiendo. Esto ha conllevado a que muchos compañeros de casas ocupadas, centros sociales, individualidades, con una clara postura contra el Estado y contra el capital, hayan sido hostigados, sus teléfonos intervenidos, con seguimientos permanentes. Y el Estado ya comenzó, a partir de la prensa, que es su vocera, a configurar, al hacer una asociación de anarquistas, pone bombas, casas ocupa. Este ha sido, digamos, el marco durante el cual, durante todos estos años, distintas individualidades, colectivos, han sido hostigados, amenazados, identificándolos, digamos, como los posibles autores de estos ataques. El poder, como lo decía, al no poder tener una prueba material y sin tener ningún resultado, lo que hace, a partir de 6.000 intervenciones telefónicas, como ellos mismos lo señalaron en las presentación de la formalización de los cargos a los compañeros, junto con todas las fotografías y filmaciones y lo que habían obtenido en allanamientos anteriores también a estas casas Ocupa, es estudiar la situación de distintos compañeros que reunirían, según ellos, los mayores requisitos para poder ser inculpados. Entonces, es desde ahí que, por ejemplo, pone como jefe de esta inexistente organización a compañeros que estuvieron presos en la primera década de los 90, situación que vamos a conversar yo creo más adelante, también a compañeros que eran de Casa Ocupa, específicamente el Centro Social Ocupado Sacco y Vanzetti y La Crota, que habían sido también allanados, individualidades que ya habían sido denunciadas también como posibles autores. Entonces estudia la situación de cada uno de ellos y serían estos 14 compañeros que, de acuerdo a esta invención que se arma el poder, reunirían en este momento los mayores requisitos para poder ser inculpados. Las pruebas, y esto se lo menciono, que se, por ejemplo, a modo solo de ejemplo, que tiene el poder a partir de estas intervenciones telefónicas, es que hay dos compañeros conversando por teléfono celular, móvil, digamos, y hablarían de juntémonos dónde, en tal lugar, y eso sería prueba de que haya una relación, de que estarían queriendo ocultar algo. También las otras pruebas son las centenares de filmaciones que tienen afuera de las casas ocupadas, que eran donde se hacían actividades públicas, llámese foro, conciertos, charlas, presentaciones de libros, compañeros entrando y saliendo del lugar. Y eso también se constituye en una prueba de que existiría la relación entre muchos de ellos. Entonces, lo que hace en resumen es identificar a aquellos compañeros y compañeras que públicamente, y esto públicamente habían sostenido durante toda su vida, digamos, una postura clara contra el Estado y el capital. Entonces, desde ahí el Estado dice, bueno, ya que no podemos tener pruebas materiales para inculpar a nadie, vamos a poner en prisión, y lo vamos a decir así muy en forma muy simple, a poner en prisión a estas 14 personas y les vamos a asignar un rol, algunos de jefe, a algunos les vamos a asignar roles de ayudista, otros roles de soldado, para configurar esta asociación ilícita. Y también, como medio de prueba, habla de trazas de explosivo y trazas, para no enredarnos, digamos, habla de determinados compuestos que se encontrarían en las prendas de tales o cuales compañeros, y que son compuestos químicos que se encuentran, y lo voy a decir en forma muy simple, en el aire, que podríamos tener todos, digamos, en nuestras prendas o en nuestras manos. Y a partir de estas dos situaciones, digamos, tanto de la acción ilícita como de las trazas, es que inculpa a estos compañeros. Pero solo señalar que este ha sido un hostigamiento, por eso los comunicados dicen que es una razia que se esperaba, porque la prensa durante todos estos años ha ido mencionando tanto las casas Ocupa como lugares donde se reunirían estas personas que realizarían de noche estas acciones de ataque, y también durante los últimos meses antes del 14 de agosto ya había mencionado, sin dar específicamente nombre, pero sí características de quiénes serían los posibles detenidos, y tal cual lo anunció, tal cual lo hizo el 14 de agosto. Por eso es que se esperaba esta razia represiva. Muy bien, continuaremos ahora con una canción que se denomina Terrorista, que es de un grupo que se llama Subverso, de Chile. Y bueno, creíamos que justamente tiene una letra muy significativa que podría reflejarnos un poco más esta realidad. La policía de investigaciones realizó una serie de allanamientos en las llamadas casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo, sin piedad, grupos anarquistas, ley antiterrorista, presos mapuches, supuestos victimarios. Ellos son los verdaderos terroristas en este país. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Sería criminal si fuera el dueño de FASA y pagara una multa con que ni se inmuta mis ganancias. O si fuera un buitre, un pirata de la educación que no gasta en pupitres ni la mitad de su plata de subvención. Yo sería ladrón si me llamara Piñera y si mi principal inversión estuviera en la moneda. Si cobrara tasas usureras por viviendas sociales o construyera edificios letales para ahorrar en materiales. Si reabriera la mina sabiendo que es peligroso, sin importarme la vida, solo mi lucrativo negocio. Si tratara con una vara al tramposo que es famoso, pero con otra vara al que yo considero menos valioso. Yo sería antisocial si fuera un cardenal que oculta información de la verdad de un violador con sotana.

con su tema terrorista. Te recordamos que estás en la 104.5 Radio Bronca. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es un poco contar, ver qué está sucediendo en Chile y bueno, hacer un poco de, digamos, decir, llamar a las cosas por su nombre y ver la situación que se está viviendo. Este tema que escuchábamos, justamente lo que decíamos, es que su letra es muy significativa, y algo que queríamos recalcar es que justamente la escribió después de este 14 de agosto, así que cada frase, cada rima, cada palabra, creo que es un buen ejemplo que va reflejando la situación que se está viviendo en Chile por parte de los compañeros ahí. Y como decíamos anteriormente, hablando de ciertos comunicados de distintos colectivos, mencionabas al Centro Social Ocupado y Biblioteca Sacco-Vanzetti, ¿verdad? Que se había visto directamente enfrentado a esta situación represiva. Y sí que hemos leído que el 22 de mayo del año pasado murió el compañero Mauricio Morales, que vivía en este Centro Social Sacco-Vanzetti. Y bueno, queríamos también saber un poco qué ocurrió entonces al respecto. Bueno, la partida de nuestro hermano y nuestro compañero Mauricio Morales, y para quienes nos están escuchando en estos momentos deben entender lo que significa la muerte y la partida de un compañero. El Mauri partió, y preferimos decirlo así a su muerte, porque creo que él está y sus ideas siguen esparciéndose. Partió el 22 de mayo del año pasado mientras se dirigía a la fábrica de carceleros, la Escuela de Gendarmería en Chile. Explosó la bomba que llevaba a casi menos dos cuadras de la fábrica de carceleros. Efectivamente, esto junto con el dolor que les provocó y el golpe que significó para todos sus compañeros, también fue un momento para el poder para poner en el centro de las investigaciones al Centro Social Ocupado Sacco-Vanzetti, y también para se le abre un hilo de investigación también por parte del poder. En el día que partió el Mauri, distintos centros sociales fueron allanados, casas que hoy día no existen porque fueron también desalojadas, y una de ellas fue botada después del terremoto, pero bueno, el terremoto hablaremos después. Que bueno, la IDEA y otros espacios sociales donde el Mauri frecuentaba. Y inmediatamente el poder empezó a señalar con más fuerza a todo el entorno antiautoritario, anarquista y radical que circundaba al Mauri, y específicamente a la Sacco-Vanzetti. La Sacco ese día no fue la Sacco, sin olvidar a Vanzetti, no fue desalojada ni fue allanada. Nos imaginamos que el poder quería ver qué es lo que ocurría ahí. Y inmediatamente de distintos individualidades, colectivos, no todos anarquistas y antiautoritarios, entendiendo lo que significaba la partida de un compañero, solidarizaron y se pronunciaron frente a este hecho. El Mauri, como muchos otros, es parte de una generación de rebeldes y radicales antiautoritarios, o como a él le gusta decir, aprendiz de anarquista, que tomó la decisión, tomó la vida en sus manos y decidió enfrentarse directamente a una de las instituciones asquerosas que existen en esta sociedad, como es la cárcel. Bueno, esa decisión, producto de un fatal accidente, lo llevó ese día a partir, y evidentemente, como lo señalaba, la Sacco-Vanzetti que quedó en el ojo del huracán de las investigaciones, pero es importante señalar que la Sacco estaba siendo vigilada, como lo mencionábamos antes de la canción terrorista, desde hace muchos años atrás. Y quizás para poder conocer también parte de lo que era el pensamiento del Mauri, queríamos compartir con ustedes un poema, porque él también escribía, él también cantaba, tenía una banda de música también. Creo que después vamos a poner unos temas de él, pues, para poder conocer también su pensar, hablado por él mismo. Como decir, un hombre que disfrutaba de la vida del cotidiano y que entendía que la lucha era todos los días. Entonces desde ahí escribía, desde ahí cantaba, desde ahí bailaba también. Bueno, vamos a compartir un poema de él ahora. Este poema se llama Antes de dormir. Antes de dormir, reflexiono en la modernidad y no me acostumbro al olor artificial, ni al plástico que envuelve el agua, ni a las máquinas,

organizada, una banda organizada. Y otra cosita. Es importante tener bien claro el objetivo de la acción. Planificando, planificando, con suficiente anticipación. Planificando, planificando, con suficiente anticipación. Acabamos de escuchar dos temas de la banda Bono, una banda de Chile donde cantaba el Mauri y otros compañeros de la Sacco y Vanzetti. Y bueno, os recordamos que estáis escuchando Radio Bronca en el 104.5. Hoy estamos hablando en este monográfico sobre la situación represiva y también combativa de Chile y un poco los casos represivos que están viviendo los compañeros y las compañeras ahí. Y bueno, para acabar, digamos, esta primera parte, nos gustaría un poco que los compañeros y las compañeras aquí presentes nos comentaran un poco cuál es la situación ahora en ese momento ahí en Chile, cómo están las compañeras y las compañeras presos y en qué situación están, y también qué acto de solidaridad han habido y que se han dado en estos últimos dos meses. Bueno, actualmente se encuentran 10 compañeros, de los 14 que fueron detenidos, 10 compañeros se encuentran en prisión y 4 con medidas cautelares. Las medidas cautelares significan arraigo, es decir, no poder salir del país, no visitar a los presos y no poder acercarse a ningún centro social. De los 10 compañeros, 2 de las chicas se encuentran en la cárcel de mujeres que se llama Centro de Orientación Femenina COF. Y los compañeros se encuentran en la sección de máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad. Dentro de las acciones que se han realizado durante estos dos meses, bueno, los compañeros en un momento fueron 4 de ellos trasladados a otra unidad penitenciaria que está dentro del mismo cuadrante, por decirlo de alguna manera, ahí en Santiago de Chile. Y los compañeros iniciaron una huelga de hambre en aquel momento para pedir su traslado a la unidad anterior. Fundamentalmente porque muchos de ellos son veganos y vegetarianos y en el módulo al que fueron trasladados no se les permitía poder decidir sobre su alimentación. Hoy día están todos en la, como les decía, la sección de máxima seguridad que se llama MAS, de la cárcel de alta seguridad. Son una redundancia, pero en realidad es como un régimen FIA. Están con 22 horas de encierro y con un conjunto de limitaciones. Los compañeros, bueno, porque la cárcel de máxima seguridad que fue construida, lo vamos a ver después, para los presos políticos a principios de los 90, en la medida que estos fueron saliendo, hoy día también se encuentran en esa unidad otras personas acusadas por, digamos, por transgredir otras leyes. Actualmente, un número que no recuerdo en este momento, pero creo que 20 o 30 se encontraban en como una especie de mitin interno al interior del MAS, pidiendo, entre otras cosas, el no trato vejatorio a las familias, porque en realidad eran tratos humillantes. Ya entrar a una cárcel es humillante, pero existiendo la tecnología para poder ver lo que se entraba y lo que no se entraba, existía ese trato de allanamiento, de obligar a las compañeras a bajarse los sujetadores y las bragas. Y también en relación al hostigamiento que están sufriendo cada uno de ellos. Además, se supone que esa unidad está orientada a que las personas estén solamente 6 meses, y muchas de las personas que están ahí en esa unidad, no los compañeros, sino que otras personas que han transgredido leyes, llevan más de 6 meses ahí. Por lo tanto, se inició una movilización que todavía está en curso. En relación a la solidaridad, quizás señalar de que esta noticia, al igual como la partida del Mauri, se extendió por el mundo como un reguero de pólvora, y por lo tanto también hubo solidaridad desde distintos lugares del mundo, entendiendo que, aunque suene una frase un poco panfleto, pero que es verdad, lo que nos pasa le pasa a uno nos debería tocar a todos, y entender que la situación represiva que se vive en Chile quizás tiene algunas distinciones con lo que se puede estar viviendo, por ejemplo, hoy día en el Estado español, pero que es una represión contra todos los autoritarios, anarquistas. Por lo tanto, al sentirlo así, la solidaridad se hizo sentir tanto en América Latina como en distintos lugares de Europa. En el caso de Chile, como mencionábamos anteriormente, al ser compañeros que pertenecían a distintas sensibilidades anticapitalistas y antiautoritarias, dado que no existe tal organización, también la solidaridad vino de distintos lados. Como lo mencionaba también la canción que escuchamos de hip hop de Terrorista, gente que necesariamente se declara anarquista, antiautoritaria, también vio que esta racia represiva y orientado, en este caso, a quienes se declaran anarquistas, antiautoritarios, pero que es hacia todos los que luchan o que públicamente también han sostenido un discurso contra el Estado y contra el capital. Entonces la solidaridad se ha hecho efectiva, y lo interesante es que no solamente la han manifestado, no sé, los 5 amigos quizás, o quienes se fueron o quienes se vieron directamente afectados, sino que también otros o colectivos, organizaciones. La solidaridad, entendiéndola también como la lucha constante, no solamente aquella que se hace en relación a una situación represiva específica. Esa es la situación que hoy día están los compañeros, y en febrero, como señalar, que se va a realizar el juicio. Enmarcado en estas 2 acusaciones, como mencionábamos, de asociación ilícita y de la colocación de manipulación de artefactos explosivos. Las pruebas que tienen, como dirían acá, son unas chapuzas de pruebas, pero el poder obviamente va a tener que armarse de todas las transgresiones a sus propias leyes para poder acusar a estos compañeros, y esperar a febrero para ver cuáles son las pruebas que presentan, y la defensa va a ir fundamentalmente sostenida en que no existiría tal organización. Hasta ese momento los compañeros van a estar en prisión. No sabemos, porque se nos estaríamos en las cabezas de ellos, si van a continuar detenciones. Evidentemente sabemos que la red represiva es infinita, porque al haber lucha también va a haber represión. Hoy día le tocó a estos compañeros, más adelante puede ser a cualquiera. Vale, pues ya que hemos venido un poco hablando de Chile y también de la situación de Chile actualmente, creemos que es importante también un poco hablar de hacer un poco de historia y contextualizarnos un poco en las luchas y en la historia de represión y lucha en Chile en general. Y bueno, si hacemos un pequeño recorrido en esos últimos 20 años desde la llegada de la democracia, vemos que la lucha ha sido un poco una constante, ¿no? Y tanto la lucha como muchas veces pasa también la represión. Y quizás por acá no sabemos mucho, sabemos algunas cosas, pero no se sabe mucho lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años, en qué año llegó la democracia y cómo ha sido desde ese momento, cómo se ha desarrollado las luchas y la represión. No sé si nos podéis explicar un poco. Bueno, es un poco, en realidad no es posible resumir la historia de 20 años en un par de minutos. Pero habría que remarcar algunas cosillas, ¿no? Recordar más bien respecto de estos últimos 20 años. Primero decir que el 90 llegó la democracia a Chile, ¿no? Y democracia y dictadura, al fin y al cabo, han venido a ser lo mismo. La democracia simplemente se constituyó como un sencillo, un mero cambio de la administración, ¿no? Fortaleciéndose el modelo económico que se instaló en Chile a base de sangre, fuego y de terror, ¿no? El modelo del neoliberalismo que instaló Pinochet, ¿no? Entonces la democracia simplemente es como la continuación, la aceleración de este modelo. Y bueno, también la democracia tampoco es que cayó del cielo. O sea, la democracia fue un pacto que llevaron a cabo un conjunto de partidos políticos que se llamaban la Concertación de Partidos por la Democracia, entre los cuales podemos recordar al Partido Socialista y la Democracia Cristiana también. En fin, y claro, el pacto con este objetivo que tanto decimos aquí, de continuar simplemente con el neoliberalismo, de acelerar a Chile como un laboratorio del neoliberalismo, porque eso también es una cuestión que en la que muchas personas han hecho hincapié, ¿no? Que en Chile fue es reconocido como el primer país del mundo en el cual se implantó el neoliberalismo, gracias a que se designaron 25 jóvenes universitarios y se les envió a Estados Unidos a estudiar la idea del neoliberalismo con Milton Friedman. Y esto, bueno, estos economistas son conocidos como los Chicago Boys. Ellos fueron los que después de estudiar volvieron e instalaron los cambios en la economía. Que bueno, básicamente de lo que se trataban estos cambios, como ya me imagino que casi todo el mundo lo sabe, ¿no? De lo que se trata el neoliberalismo es de la eliminación del estado de bienestar, transformando el estado en una especie de ente que da subsidios a las empresas privadas para que éstas se hagan cargo de lo que es la salud, la seguridad social, la educación, los sistemas de jubilación, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión es que de cara al resto del mundo era necesario la democracia, ¿no? Para que este laboratorio, para que este experimento tuviera como un respaldo. Un respaldo, claro, una cara más bonita, ¿no? Así que fuera más fácil extenderlo a otros lugares. Bueno, también habría que decir que el desarrollo de este modelo también trajo consigo el desarrollo de algo que muchos compañeros han denominado como la ingeniería social, ¿no? De un estado así dispuesto a atomizar grupos, a producir aislamiento, a consolidar separaciones sociales, a instalar una eterna competencia de unos contra todos. Por lo mismo también en la democracia surgió la afirmación de que ahora nos matan con menos balas que antes, pero nos siguen matando, nos matan igual. A propósito de esto mismo, quería leer un fragmento de un texto que habla de la prisión política. Es un texto que escribieron compañeros de un colectivo, del colectivo Camina Libre, que bueno, que fue un colectivo que surgió en la cárcel. Y que si bien sus integrantes provenían de un grupo que ya luego la compañera explicará mejor, el grupo que se llamaba Mapu Lautaro, dentro de la cárcel ellos se plantearon en términos más horizontales y así fue como surgió el colectivo. Entonces, bueno, aquí en este texto, que es un recorrido que ellos hacen por la historia de la prisión política entre el 90 y el 2002 en Chile, hablan de la decisión que tomaron distintos como organizaciones revolucionarias en 1988 de no transar con la democracia. O sea, ya se veía venir, porque en el 88 hubo un plebiscito que ya sentó las bases de lo que iba a ser posteriormente la llegada de la democracia. Y bueno, en ese 88 ya estos grupos se plantearon como no bajar, no dar el brazo a torcer, no dejar de hacer acciones revolucionarias. Y bueno, más o menos lo que ellos dicen aquí, dicen, esta decisión significó prolongar

que continuaron luchando por contra el capitalismo. Evidentemente fueron reprimidas. Estamos hablando de tres organizaciones fundamentalmente: Mapu Lautaro, Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, EGP, organizaciones de carácter marxista-leninista que continuaron la lucha en los primeros años 90 y que evidentemente fueron el primer dolor de cabeza para la democracia, que desde su comienzo buscó como una de las tareas principales de la democracia la desarticulación de estas organizaciones y la desarticulación también de todo lo que oliera a rebeldía. Lo vamos a decir así en poquitas palabras. Esto provocó más bien que centenares de compañeros fueran encarcelados en los primeros años y también que muchos compañeros y compañeras murieran en enfrentamiento y fueran brutalmente asesinados por la policía. Desarticuladas estas organizaciones, para las cuales se construyó, y es no es menor, una cárcel específica, que es la cárcel de seguridad, en la que hoy día se encuentran los compañeros que están encarcelados a propósito del 14 de agosto, como les decía, desarticuladas estas organizaciones, se produce un reflorecer también de distintos colectivos y organizaciones de pensamiento libertario y organizaciones también de carácter marxista radical o de izquierda radical más bien. Distintos colectivos, organizaciones que asumen que la lucha continúa, aunque suene un poco panfleto, pero esa es como la palabra que quizás hace síntesis, con matices diferentes, con discursos distintos, contra el Estado, contra el capital, contra esta sociedad. Ha sido un caminar que es difícil de explicar en términos lineales, porque no, como se dice, no una cosa lleva a la otra, sino que ha sido un florecer del pensamiento anarquista, ha sido una profundización en los discursos frente a este modelo de sociedad brutal, asesino. La necesidad de seguir luchando sigue existiendo. Como quizás señalar que más allá que la lucha ha sido permanente y cotidiana y por eso la represión también, hay dos fechas en Chile que han sido significativas porque han permitido a los distintos hombres y mujeres reconocerse en la calle y también ir afilando sus discursos. Dos de esas fechas son el 11 de septiembre y el 29 de marzo. Quizás después podríamos compartir qué es lo que significa para la memoria rebelde en Chile el 29 de marzo. Solo señalar que el 11 de septiembre se conmemora el golpe militar que hubo en el 73, en momentos de la década de los 70, que hubieron dictaduras en América Latina, y fue cuando entró Pinochet, y esa sigue siendo una fecha en la cual ya no se conmemora el pasado, sino que una fecha más, una excusa más, donde muchos en las calles han seguido manifestando su odio, su malestar contra esta sociedad que estamos viviendo hoy día. Por eso te decía al principio que era como complicado poder resumir en dos minutos la historia de rebeldía de distintas generaciones. Estamos hablando de la generación de los 90, en la generación de los 2000, si lo queremos decir de alguna manera, de distintos hombres y mujeres que han seguido con matices, como lo señalaba, diferentes de discurso, desde el pensamiento libertario. El anarquismo también tiene sus diferencias, sus distintas tendencias, y también de lo que es la izquierda radical. Quizás a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares del mundo, en Chile la lucha armada continuó llegada a la democracia, y parte de la lucha que existe hoy día es entender que ha sido un continuo histórico de lucha. Quizás lo traté de resumir lo más que pude para que quizás lo importante es entender eso, que había un continuo histórico de lucha. Este es un homenaje a la pasión de vivir, iluminada por la viva memoria de un compañero asesinado, y esta es una celebración de la alegría de creer en ciertas cosas que la muerte no puede matar. Es la hora, rompiendo el silencio, llego rimando, revolucionario, dando nuestra versión de los hechos, juntando llanta, armando antorcha, prendiendo mecha, el fuego se levanta. Explosivo como ciertas fechas, como Miguel en la noche de octubre. Me cubre la llama de gesto infinito. Cuando me precipito, me manifiesto como Víctor, invicto sentencia contra lo que soy, justifico la violencia. Cuando por amor utilizo la conciencia, dicto cátedra y digo la verdad, aunque a alguno le duela. Extirpo el miedo como una muela podrida. Sigo adelante con más canto y más vida. Soy hijo de la rebeldía. Cada día busco la paz con la vía racional, lógica mística, combinación nítida de palabra y acción, servidor incansable de la revolución. nunca se fue, el que sigue mirándonos, dándonos fe para continuar en la lucha por la libertad. Avanzar, ni un paso en falso, siempre combatiente como un 29 de marzo. Eduardo y Rafael son semillas que esparzo, el Chaca y Miguel son semillas que esparzo, la Claudia y Daniel son semillas que esparzo. Sobre esta tierra, esta es mi guerra, contra el poder hasta vencer, sembrando ideas, siguiendo huellas, sembrando ideas, siguiendo huellas, sembrando ideas hasta alcanzar las estrellas. Bueno, estábamos escuchando Hijos de la Rebeldía, de su verso. Y bueno, la compañera antes nos estaba un poco comentando dos fechas bastante importantes por lo que es la tomada de la calle en Chile cada año. Una, la que nos estaba un poco explicando, el 11 de septiembre, y luego pues el 29 de marzo. No sé si podrían compartir con nosotros qué significa el 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente, y que por qué son momentos de lucha, ¿no? El 29 de marzo del año 1985 fueron asesinados dos hermanos, Eduardo y Rafael Vergara, por la policía. Los hermanos Vergara, como son conocidos en Chile, eran dos jóvenes militantes activos en aquel momento y perseguidos ya por la dictadura. Fueron brutalmente asesinados y eso evidentemente provocó, a partir también de la actitud que tuvo su familia y la comunidad en la que ellos participaban, que este hecho se denunciara. Estamos hablando del año 85, todavía nos encontrábamos en plena dictadura. Que como les decía, que este hecho se denunciara, dada la actitud que tuvo su familia y la comunidad. Y rápidamente, ya digamos el año 86 y 87, se transformó en el Día del Joven Combatiente. Con los años, esta conmemoración, por decirlo de alguna manera, no solamente se realizaba en la Villa Francia, que es el nombre de la población, digamos, en la cual vivían los chicos, sino que se trasladó a distintas poblaciones, también centro universitario y distintas regiones de Chile. Asumiendo que el Día del Joven Combatiente no solamente era la conmemoración de los hermanos Vergara y también de la conmemoración de todos los otros jóvenes que fueron cayendo, tanto los que cayeron en dictadura como los que fueron cayendo en democracia, sino que también era un día para reafirmar convicciones y para asumir que, ya que tenga el nombre del Día del Joven Combatiente, para entender que la lucha, como les decía adelante, continúa porque las condiciones siguen siendo exactamente las mismas. Entonces, no solamente por la conmemoración de un pasado, sino que es un discurso de un presente. Como lo señalaba, no solamente durante la dictadura, ese mismo 29 de marzo, el año anterior había muerto otro chico, Mauricio Maidet, y durante estos años de la democracia también han sido asesinados más de 80 personas que han muerto en enfrentamiento, han muerto producto de las palizas policiales, han muerto baleados. Uno de los casos, que no fue un 29 de marzo, pero que también es emblemático y que refleja claramente el estado policial que vivimos en Chile, ocurrió el año 1993, luego de que los compañeros del Mapu Lautaro, que es una organización, como le explicaba adelante, que continuó la lucha armada en democracia, realizaron la recuperación de un banco, digamos, se entiende, ¿no? La recuperación de la plata que nos roban todos los días, ellos la fueron a buscar, y cuando se encontraban en la huida, se subieron a un autobús y ese autobús fue baleado por la policía y murieron tres compañeros de Mapu Lautaro, pero también, no recuerdo el número exacto, pero creo que 7 personas que iban arriba del autobús, sin más. La policía con total, la palabra no me gusta mucho, pero impunidad, si se quiere decir, balearon este autobús, y eso refleja bastante claro que la policía tiene toda la posibilidad de hacer lo que quiera, digamos. Y cualquier cosa que le huela a rebeldía puede ser reprimida. Por eso el 29 de marzo, y volviendo, digamos, ha significado un día donde las generaciones desde el 80 hasta el día de hoy han podido manifestar su odio y también su amor al mismo tiempo. Por eso no es solamente por los chicos que mataron, sino por todos los que han seguido cayendo y por todos los que seguimos luchando. El 11 de septiembre también es una fecha donde, lo vamos a decir así en términos simples, se da la posibilidad o la excusa para salir a manifestar esta manifestarse contra la explotación cotidiana que vivimos, un día más, pero da esa posibilidad. Y como les mencionaba, distintos compañeros han sido asesinados, y el 11 de septiembre del año 1998, por ejemplo, fue asesinada por la espalda una compañera anarquista, Claudia López, cuando se encontraba en las jornadas de protesta nocturnas en una población de Santiago. Era una compañera que también es parte de una generación de luchadores en Chile, que ya era parte de lo que hasta el día de hoy es una práctica que se sigue dando, que es las manifestaciones contra la policía, los enfrentamientos callejeros en las puertas de algunos centros universitarios en Chile, que sigue siendo como lo que le llaman algunos esos lugares de la resistencia de la sociedad chilena, por ahí lo dijo alguien. Lugares donde se sigue manifestando esta necesidad de seguir luchando. Y queríamos compartir con ustedes un poema de la Claudia también, que también entendía que la lucha era todos los días. De hecho, la consigna del colectivo en el cual ella participaba hablaba de insurrección permanente. Y queríamos compartir con usted un poema de ella. Hoy extiendo mis manos a través de estos muros, condenados a retener vacíos agónicos, a quebrar la identidad que huele a barro, a arrancar las ideologías estelares escritas en la piel. Hoy voy tatuando contra la pared los pensamientos, los olores, los sonidos liberados, rebeldes, subversivos e insurrectos, y termino los murales inconclusos de las calles que aún no se construyen. Y hoy encendemos mil hogueras, me amotino, nos amotinamos mil veces, entro en huelga, construyo túneles quiméricos y mañana volveremos a hacer arder tus barrotes. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad para los sueños de los grillos y las esperanzas de cigarra. Porque estos óvulos subversivos y amurallados darán a luz la próxima barricada. Acabamos de escuchar un par de temas, Joven Combatiente, y luego hemos escuchado al grupo Persistencia con Destruir para Construir. Y bueno, ahora vamos a, o sea, siguiendo con las luchas en Chile, cambiamos un poco el registro para pasar al tema de las luchas mapuches. Y bueno, desde hace un poco tiempo, pues hubo un grupo de presos mapuche que estuvieron más de 80 días en huelga de hambre, desde julio hasta octubre. Y bueno, queríamos un poco contextualizar cuáles son sus luchas, cuáles son sus reivindicaciones. Es una lucha que bueno, desde la llegada de los españoles, pues han estado ahí pues defendiendo sus derechos. Y bueno, y queríamos eso, un poco resumir todo lo que se pueda, porque si antes 20 años era complicado en 2 minutos, 500 años ya puede ser bastante más complicado. Pero bueno, un poco que la gente pues sepa cuáles son sus reivindicaciones, cuáles son sus luchas y bueno, qué es lo que proponen. Claro, vamos a tratar de sistematizar y contextualizar lo que es el conflicto mapuche, y para empezar un poco explicar quiénes son los mapuches. Los mapuches, un pueblo originario que habitaba, un pueblo indígena que habitaba en Chile desde toda la zona centro y centro sur, ¿ya? Y esto desde la llegada ya de los conquistadores españoles, comenzaron a vivir un proceso sistemático y violento de usurpación de sus tierras, ¿ya? Eso ha sido una constante en todo este periodo de lo que ha significado el proceso de lucha y resistencia del pueblo mapuche. Durante todo este proceso, obviamente, el pueblo mapuche ha sido mermado en lo que es un valor fundamental en su cultura, que es lo que es la tierra, ¿no? Ha habido un proceso sistemático de usurpación, la cual se agudizó, ¿ya? Y donde fue el proceso más radical de erradicación de tierra en la segunda mitad del siglo XIX, con la instauración ya y la consolidación de lo que es el Estado-Nación y la República de Chile. Previo a esto, en el periodo colonial, hubo una especie de pactación de un territorio donde habitaron en forma paralela con todas las autoridades de la corona de esa época, ¿ya? Pero a partir de esta época, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, existe ya un proceso sistemático y radical de usurpación de tierra. Lo que significó la reducción, ya la mínima expresión de lo que eran sus comunidades. Dar un dato que ejemplifique un poco esta situación. Durante este periodo colonial lograron pactarse en un territorio que ellos habitaban más o menos en unos 10 millones de hectáreas. Posterior a esto, a este proceso de pacificación que se llamó de la Araucanía, que fue un proceso, obviamente, lejos de ser pacificación, absolutamente violentista, se le redujo a 5.000 hectáreas, a un 5% de lo que era su hábitat o su comunidad en todo este tiempo. Es de imaginar el impacto que obviamente ha tenido esto en las comunidades no tan solo por un tema territorial, un tema de espacio, un tema de habitabilidad, sino también tiene que ver con un tema de que estamos hablando de un pueblo originario, un pueblo indígena, en donde hay una cosmovisión, hay un sentir, hay una vinculación que ellos que tienen con su naturaleza, con la tierra, ¿ya? Es decir, mapuche en sí mismo significa hombre de la tierra, ¿no? Por tanto, es entender que este proceso ha sido nefasto, ¿ya? Y ha mermado, obviamente, lo que es no solo su existencia física económica, sino que por sobre todo también su existencia espiritual y cultural, ¿ya? Con esta claridad, ¿ya? Históricamente y a partir de este proceso se han dado una serie de luchas y reivindicaciones, las cuales se han tomaron un carisma y una particularidad a partir de estas de los años 90, ¿no? A partir de los años 90 ya se empieza a consolidar un discurso mucho más claro de recuperación, ¿ya? De las tierras, ¿ya? La recuperación del Gualmapu, que el Gualmapu es el dentro de su imaginario, dentro de su cosmovisión, es el territorio ancestral donde ellos habitaban, ¿ya? Y por tanto, bajo este horizonte, bajo esta visión de lucha, esta cosmovisión de lucha, está presente esta recuperación del territorio ancestral. Y a ver, como les decía, a partir de los años 90, esta situación comienza a tomar ya acciones claras y a conformarse también en un conflicto que empieza a visualizarse también en términos de la opinión pública. Bajo esta lógica, el año 96 aproximadamente, aparece en escena la coordinadora Arauco Malleco, ¿ya? Que es una coordinadora que agrupa a diferentes jóvenes mapuches principalmente que radicalizan este discurso, ¿ya? En acciones concretas y en zonas donde el conflicto se agudiza, ¿ya? Porque hay que entender también que en todo el territorio mapuche hay zonas donde el conflicto está mucho más latente, donde se ha agudizado, donde es permanente, y también hay zonas donde hay más comunidades mapuches que han sido mucho más han negociado de forma mucho más directa con el Estado y con el gobierno y han pactado ciertas existencias de supervivencia, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, bajo estas zonas de conflicto donde se presenta la coordinadora, comienzan a haber acciones concretas que son tomas de fondos, ya la quema de maquinarias de las forestales, porque hay que explicar que en esta zona, si bien históricamente han sido latifundios y hacendados los que han de forma sistemática han ido usurpando esta tierra, en estos últimos años también hay una presencia fuerte de lo que han sido las empresas forestales que han devastado ya el territorio y el país, y han modificado de forma sustancial el paisaje, ¿ya? De esta zona, afectando obviamente a las comunidades que están sobreviviendo, inmersas y cercadas por estas forestales. Entonces, obviamente, uno de los objetivos de lucha uno de los objetivos claros de estas acciones ha sido contra las empresas forestales, donde han habido, como les decía, acciones concretas en tomas de terreno, ¿ya? Bajo la lógica de que son terrenos ancestrales, etcétera, quemas de fundos, quemas de maquinaria, intervenciones de carretera, etcétera, etcétera. Esta situación también ha llevado a una presencia fuerte del Estado represivo, ¿ya? Lo que ha significado una militarización, ¿ya? Del territorio. Principalmente de las zonas en conflicto, donde hay presencias permanentes de la policía, ya donde hay allanamientos sistemáticos a las comunidades, ya allanamientos severamente violentos, lo que ha caracterizado en este último año esta la situación del conflicto, ya. Obviamente esta situación también ha significado una serie de persecuciones, ¿ya? Hacia peñis, hacia mapuches, ¿ya? Y encarcelamientos hacia ellos, donde hoy encontramos que existen más de 60 mapuches que están encarcelados, a los cuales se le está aplicando la ley antiterrorista. Y bueno, muchos también peñes y hermanos mapuches que se encuentran también en la clandestinidad, bajo las escasas condiciones legales y judiciales sobre las cuales se presentan los casos. La clandestinidad obviamente es una alternativa sobre la cual muchos mapuches se han sumado. Eso es en parte la situación que se ha dado con el conflicto hoy en día. Después de un tema que vamos a escuchar, seguiremos entonces conversando sobre el conflicto. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chulla. Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, Manti. ¿A dónde se fue la UTA? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su pulcro. Levántate, pues. Sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoral de cinco siglos nunca se habla de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, Pailahuán. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Y bueno, hemos escuchado la canción Arauco tiene una pena, de Violeta Parra. Bueno, recordar que estáis en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Y bueno, estamos ya cerca de ir terminando. Vamos a seguir un poco más con el tema con el que estábamos ahora, de los mapuche. Y bueno, ya que bueno, estamos haciendo un programa sobre Chile desde aquí, desde el Estado español, pues hay buena parte de culpa, buena parte de los intereses de este Estado que están provocando lo que ha ido comentando el compañero sobre la represión mapuche, las luchas mapuches, etcétera. Entonces, a ver si podías hablar un poco del papel de Endesa en todo esto y bueno, las luchas que han habido contra ella. Okay. Como mencioné anteriormente, las principales luchas han estado abocadas, claro, a un tema de recuperación territorial, pero también con un claro discurso de, sobre todo lo que les mencionaba la coordinadora Orozco Mayerco, de plantearse en lucha directa contra intereses del capital que están están mermando, ¿cierto?, toda lo que es la vida en lo que es la zona mapuche. Dentro de eso mencionaba lo que eran las forestales como las grandes fundos, que han sido algunos de los objetivos claros de esta lucha, pero también hay un otros intereses que también han sido claros ya y que también ha afectado de forma directa a ciertos sectores o comunidades mapuches, y dentro de eso está lo que es Endesa, ¿no?, y lo que es Endesa España, en la construcción de una represa en Alto Biobío, lo que fue Ralco, y que significó también una movilización que convocó a mucha sensibilizó a mucha gente no mapuche también, ¿no? Fue un caso bien emblemático, ya el caso del Alto Biobío, lo que fue el tema de Endesa, en donde bajo un discurso progresista, ¿no?, donde por sobre todo el tema del progreso que se sobrepone bajo cualquier otro discurso o bajo cualquier otra lógica, tiene un peso frente a la cual el Estado obviamente favorece y hace vista gorda sobre los discursos también de los pueblos originarios. Claramente ahí hay una lucha de intereses y de discursos, ya sobre donde se sobrepone un discurso que está que funciona bajo una lógica de progreso y una lógica también de intereses económicos, claro. Y claro, aquí hay claras inversiones, ¿no?, intereses de lo que es Endesa España, y en particular de un personaje que acá es conocido, ¿no?, y que también tuvo cierta participación en un capítulo oscuro, ¿no?, de la historia de acá de la transición en España, que es Martín Villa, ¿ya? Él fue el ministro de Interior, como ustedes bien saben, en el proceso de transición acá, y fue uno de los articuladores en el montaje del caso Scala, ¿ya?, que afectó a la CNT. Bueno, Martín Villa, uno de los altos cargos de Endesa, ¿no?, y uno de los principales accionistas también de esta mega empresa, ¿no?, que tiene, ¿no?, del cuello a tantas zonas, ¿no?, y a tanta gente. Con esto también resaltar ya que por sobre todo, y por qué también el tema mapuche genera tanta cercanía y sensibiliza ya a otros sectores no mapuche, chilenos, incluso de otros países, es porque aquí también hay un discurso claro de reivindicación de lucha territorial que ha sido categórico, pero también hay un discurso detrás que apela al respeto a la naturaleza, que respeta la vinculación y la armonía ya como pueblo originario que debiese existir entre el hombre y su entorno, y claramente hay una sensibilidad, hay una particularidad en las reivindicaciones y la lucha del pueblo mapuche que no es digna de resaltar, y obviamente apela a una solidaridad que tiene que ser permanente y la cual se vio clara para lo que fue este proceso de la huelga de hambre, donde estuvieron más de 80 días, 35 compañeros en huelga de hambre, y la cual despertó también una solidaridad a nivel tanto en el entorno chileno como también a nivel internacional, ¿ya? Para terminar, un poco sistematizar cuáles fueron las principales demandas que se presentaban en los huelguistas. Una tenía que ver, obviamente, con la no aplicación de la ley antiterrorista, ¿ya? Otra tenía que ver con la libertad a todos los presos mapuche. Y la otra tenía que ver con el tema de la desmilitarización del territorio, que es un tema que en términos también sensibles para las comunidades, es un acoso que afecta su dimensión también cultural.

que toda esta gente que está luchando contra este mundo jerarquizado, opresivo e invivible en el cual vivimos, ¿no? Y aquellos de nosotros que estamos fuera, pues de alguna manera tenemos el deber de continuar con la lucha, no dejar que la represión nos paralice y afilar tanto lo que son nuestros discursos como lo que son nuestras prácticas para romper con este estado de las cosas, ¿no? Y bueno, queríamos acabar con un llamado a la solidaridad. Bueno, vamos a leer un fragmento de un llamado que salió en Chile. Bueno, eso que es un llamado a la solidaridad internacional y que de alguna manera sintetiza bastante bien todo aquello de lo que hemos estado hablando aquí hoy. Y bueno, dice así. Esto también decir que salió posteriormente a la razia represiva del 14 de agosto. Y dice: somos los que hemos crecido en democracia y entendimos que un sistema tiránico como el de Pinochet se le acaba solo por la fuerza. La salida pactada de la dictadura solo nos evidencia que este sistema democrático actual no es más que su extensión planeada. Somos quienes crecimos viendo cómo se encarcelaba y asesinaba a los que seguían luchando y denunciando las injusticias sociales. Somos quienes marchamos exigiendo la libertad de estos. Somos quienes hemos visto el letargo en el que entraron los que antes se dijeron rebeldes y hoy caminan sumisos, creyendo en la paz social. Somos quienes hemos visto cómo el progreso ha ido arrasando nuestros bosques, los ríos, los mares, el aire. Somos quienes hemos presenciado las maquiavélicas alianzas de estos gobiernos democráticos con las mayores y tiránicas potencias mundiales. Hemos presenciado los TLC, la APEC, en Santiago el 2004. Somos quienes hicimos estallar la revuelta en la calle por esos días. Somos quienes hemos mirado las guerras televisadas de Medio Oriente. Hemos visto cómo se continúa reprimiendo al pueblo mapuche en el sur, cómo las poblaciones de la periferia, antes combativas, hoy están repletas de droga que aniquila a los niños. Hemos visto cómo el endeudamiento consume la vida de nuestras madres y padres, cómo nuestros sueños parecen imposibles, limitados por el dinero. Hemos presenciado cómo se llenan de cámaras y policías las calles, y somos también quienes salimos a la calle cada 11 de septiembre y cada 29 de marzo, y toda vez que podemos, a demostrar nuestro odio a esta sociedad fracasada. Somos esa molotov que impactó en La Moneda el 2006 y todas las que alcanzan a la policía. Somos cada una de esas bombas que estallan para desestabilizar este sistema y hemos visto en nuestros cuerpos cómo la ley es cada vez más dura y coercitiva, cómo el capitalismo avanza y arrasa las vidas y nuestro entorno. Somos una nueva generación de rebeldes. Nuevas también son nuestras formas, distintas a las que nos precedieron. Somos todos y cada uno de nuestros compañeros que durante estos últimos 20 años de democracia han muerto arrojados al ataque. Somos Claudia, Johnny, Matías, Rodrigo, Alex, Daniel, Mauri. Hacemos un llamado a todas las individualidades dentro y fuera de este territorio, a la solidaridad internacional, a informarse, a actuar, a difundir que en este lugar del mundo se busca aniquilar nuestras ideas, acallar nuestra voz. Necesitamos fuerza y apoyo de todas y todos quienes asumen el conflicto permanente con el Estado y el capital. Necesitamos ahora, más que nunca, demostrar que no estamos solos, que somos miles repartidos en el mundo. Necesitamos contagiar nuestra rabia y es preciso que la solidaridad se vuelva una práctica y un arma contra quienes piden nuestras cabezas. Estamos golpeados, pero nunca derrotados. Mauri, presente. Aprendí a vivir sin ofrecer.